estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, darás noche a un pedazo de mi corazón. Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Atención, del 25 al 29 de noviembre se llevará a cabo el undécimo Festival de Tango de la República de la Boca, con shows en vivo, concurso de canto, charlas. Todo esto será transmitido por el Facebook del festival. Y el sábado 28 a la tarde se viene la única fecha presencial del festival, al aire libre y con todos los cuidados necesarios. ¿Dónde? En la puerta del Samovar de Rasputín. Ahí nomás, en Vuelta de Rocha, a pasitos nomás de caminito, habrá un gran show del Quinteto Negro de la Boca. Además también exhibiciones de folclore, música de DJ para bailar y todo con artistas del barrio. ¡Qué desencuentro! El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto. Díaz Vélez 3761, Almagro. Y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Voces Maestras. Voces Maestras. Un programa de docentes del barrio, todos los domingos de 8 a 9 por La Gráfica. Un espacio de construcción de unidad. Voces Maestras, por Radio Gráfica. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Y ahora comienza Tejiendo Redes. ¡Ya se murió! ¡Quiero, ya se murió! ¡Quiero vivir en el pueblo, la puta madre que lo parió! Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufres, te mueres. Y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi. Buenos días a todos y a todas, estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Buenos días a todos y a todas, hoy es un sábado especial, no es un sábado cualquiera. Es el primer programa en que en este mundo ya no está Diego. El mundo se quedó sin Diego, así que los micrófonos de Radio Gráfica FM 89.3 serán dedicados a escuchar entre las 8 y las 9 testimonios, opiniones, voces que recuerdan al tipo que conquistó la pelota y juntos le dieron alegría al planeta. Van a opinar oyentes, columnistas, amigos. Sí, quisimos rendirles nuestro primer homenaje porque Tejiendo Redes no podía estar aparte y sentíamos que, bueno, hoy ya no es un día de duelo, pero siguen resonando las emociones, los sentimientos de quienes nos acompañan todos los sábados. Así que, ¿qué les parece si empezamos a escucharlos? Rita, tenemos el primer testimonio que es de Alberto Sileoni, si no me equivoco. Lo escuchamos. Agradezco a Daniel y a Adriana, como siempre, la oportunidad. Soy Alberto Sileoni. Estoy atravesado por el dolor, como millones de argentinas y argentinos, porque la muerte de Diego no es la muerte de un futbolista, en todo caso hace 20 años que jugó su último partido de fútbol. Es la muerte de alguien que nunca se equivocó de vereda, que siempre estuvo junto al pueblo, que nunca lo disciplinó el poder, que no olvidó de dónde venía, no olvidó su cuna, y que nos dio las alegrías más extraordinarias, ¿no? Al pueblo argentino. Diego representa eso, representa la identidad nacional, representa la patria, representa también las contradicciones de los argentinos, así que en ese dolor lo despedimos, lo abrazamos, y se nos muere algo nuestro, evidentemente. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Dices que hay en ti. Leíamos por ahí que desde la Comisión de Educación del Instituto Patria habían posteado algo que Diego dijo en relación a los chicos, que los chicos se merecen ver un mundial y que el que quiera ser jugador de fútbol también puede estudiar, que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ese era uno de los mensajes también que Diego nos dejaba en relación también al compromiso de él con la educación. Ahora vamos a escuchar a Jorge Rashid. Para Daniel Mujica, Jorge Rachid. ¿Se nos fue o no se nos fue, Diego Armando Maradona? Hasta la victoria siempre, le digo. No se murió solo un futbolista, sin duda el más grande del mundo. Se murió un patriota latinoamericano, un tipo que enfrentó presidente, cantó verdades, defendió a sus compañeros futbolistas y no futbolistas, militantes y no militantes, pobres y desamparados. Fue referente del mundo, luchó contra la prepotencia imperial, criticó las guerras, las muertes, las destrucciones. Pero hizo algo muy importante, desnudó la hipocresía social. Hizo de la verdad una herramienta que no se cayó nunca, que siempre estaba a flor de labio para desnudar aquello que se naturaliza detrás de lo políticamente correcto. Siempre estuvo al lado de los más humildes, acá en Nápoles, en México, en donde estuviese. Fue amigo de los grandes pensadores y luchadores del mundo. También de todos los demás, pero a nadie le dejó de cantar sus verdades, incluso a la FIFA. Incluso a la FIFA. Como después se demostró en ese marco de corrupción. Nos dio la felicidad ante los ingleses cuando aplastó con su gambeta ese colonialismo soberbio que pocos años antes creyó aplastarnos con la bota guerrera en Malvinas. Diego nos reivindicó. Además, nunca olvidó sus orígenes. Nunca. Otros llegan a esas cúspides y no tienen memoria, no tienen almohada, no tienen dignidad. Sin embargo, la vida de Diego fue digna. Por eso te disfrutamos, Diego, por eso te despedimos como te estamos despidiendo, por eso te queremos como te quisimos y como te vamos a seguir queriendo. Un abrazo muy grande, cumpa querido. Jorge Rachid. Es el día cuando tu cuarto mira. Diego no olvidó su origen y eso lo demostró a cada paso. Nació en Villafiorito y de todo el mundo. Y vamos a escuchar ahora el testimonio de Ariel Magirena. No te necesitábamos, peronista, Diego. Alcanzaba con todo lo que eras y cómo nos representabas en nuestras pasiones y en nuestras contradicciones. Es ahí donde el hecho de que fueras peronista se hizo inexorable. Fuiste nuestro espejo y ejemplo. Aprendimos con vos y tus dolores mientras te mostrabas cómo eras, sin especulación ni disfraces. ¿Cuántas veces quise ser vos por lo que decías más que cómo jugabas, que era absolutamente inalcanzable para otro ser humano? Un dios plebeyo y vengador que se atrevió a ser hombre y se cargó en sus titánicas espaldas lo que la clase política no se atrevió ni hoy se atreve. ¿Habrá la posibilidad de un manifiesto antiimperialista más contundente y ético que jugarse la moral burguesa por amor a la patria contra los ingleses y, consumado, expiarlo con un gol que fue el poema más bello y épico de la historia del fútbol? ¿Se atrevió dirigente alguno a poner el cuerpo, la voz, la imagen y su prestigio en oponerse al saqueo mientras la política se repartía entre los que traicionaron el mandato popular de ser oposición y los que se asociaron abiertamente con los saqueadores? Escucho en la radio el despropósito de los petulantes elegir con qué Diego se queda, cuando Diego ha sido todo. Diego es la metáfora de la Argentina acosada por los perversos y capaz de resucitar de las cenizas mil veces mientras su corazón sufre. Tal vez su muerte nos avisa del riesgo de que un día también la patria muera por una falla en el corazón, a fuerza de instalar desde el marketing y las corporaciones el veneno de la fragmentación y el odio, y de perpetuar la injusticia social, el dolor de los pobres, que Diego nunca olvidó. Diego, el Redentor, nació en el barro del mundo negado, encontró una fisura en el sistema y se atrevió a concretar sus sueños no solo con talento, sino con trabajo. Lo vimos lesionado, infiltrado, gordo, drogado y repuesto de todo. Padeció la desilusión y el robo de amigos de su infancia, del barrio. Lo vimos cambiar de entorno, rodearse de parásitos y defenderlos con amor. Inmerecido como puede ser el amor y compasión hasta cuanto pudo verlos. Diego, el mal querido. Lo vimos caer en la trampa que le tendieron los poderosos, a lo que enfrentó desde que su voz tuvo influencia y soportar el juicio de los mediocres. Y vimos en él lo que significa ser fustigado por los medios, enfrentarlos y vivir para lucirlo. Diego, hermano, amigo, compañero, si todavía no sé dónde te vamos a despedir en esta pesadilla de barbijos y prohibición de los abrazos, en este día, el más triste de nuestros días,